Esta es la historia de Capullo y Sorullo, cómo se amaban. Había una vez en mi pueblo un matrimonio, rubio como la mantequilla. No puedo dar mi fe y mi testimonio, no, que lo que digo no es ninguna mentirilla. Del matrimonio nacieron 9 hijos, ocho salieron rubiecitos. Y yo lo vi, a mí nadie me lo dijo. Mentira. Que el noveno resultó ser bien negrito. ¡Demonio! El marido soportó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño. ¡Rayos! Y decidió confesar a su mujer. ¡Sí! Al fin lo hizo y ahora usted lo va a saber. Oye, Capullo, a todos los quiero igual. Oye, Capullo, a todos los quiero igual. Todos son angelitos y lo llevo aquí en el alma. Pero hablemos del negrito, oye, sin perder la calma. Dime, Capullo, ¿es hijo mío el negrito? Dime, Capullo, ¿es hijo mío el negrito? Y ella le contestó, y ella le contestó. Oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo. ¡Oye! ¡Qué cumbia, compadre! ¡Pero qué lío! Oye, Luna, ¿sabe quién es el negrito? El marido soportó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño. Oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo.